país. Venezuela, esta es mi tierra. Yo amo a mi país. Conocer nuestra historia nos permitirá saber cómo se forjó lo que hoy existe como país, sus luchas y las batallas que se libraron en nuestro territorio para alcanzar la libertad y la justicia. También nos permitirá conocer el pensamiento y la labor de nuestro libertador Simón Bolívar y de quienes le acompañaron en su causa liberadora, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, José Antonio Páez, José Félix Rivas, así como los conocidos como precursores de la nacionalidad, Manuel Gual, José María España, Francisco de Miranda y muchos otros que participaron en las batallas donde se logró la independencia de Venezuela de la corona española. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.